Vamos a continuar el día de hoy, por favor, y vamos a recordar el bosquejo que tomábamos la semana anterior y vamos a dedicarnos en oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos una vez más en esta tarde que nos permitas reunirnos para adorarte, Señor, y te suplicamos que por amor de tu nombre, por amor de tu Hijo, Señor, por los méritos de Él, nos concedas tu presencia aquí y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, al entendimiento de la verdad, que tu Espíritu Santo nos guíe a la obediencia de la palabra y que esta cale en nuestras vidas, Señor, para hacer cambios, para tomar determinaciones en nuestra vida que sean para tu honor y tu gloria, Padre. Tú eres digno de todo honor y de toda gloria. Nosotros, Padre, somos pecadores muy mediocres, Padre, y suplicamos que a través de tu verdad y de la obra de tu Espíritu Santo lleguemos a la convicción tan profunda que han tenido todos tus hijos, que son persuadidos por tu palabra, Señor, para entregar sin retraso, sin contratiempos, sin pretextos, nuestra vida para honrarte y glorificarte, Señor. Te pedimos que nos perdones nuestra negligencia, nuestra pereza espiritual, y que por amor de tu nombre, por amor de tu pacto, una vez más, Padre, estés con nosotros y nos guíes para la gloria tuya en este tiempo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, haciendo un repaso de lo que habíamos visto en la semana anterior, fue un bosquejo sencillo. Primero veíamos el motivo de la expiación. Es decir, hablábamos de la expiación como el método divino, ¿no?, establecido desde el Antiguo Testamento. Es decir, el sacrificio, la expiación es el sacrificio o la fórmula divina establecida para solucionar el problema del pecado. Así en el Antiguo Testamento fue enseñado la ejecución de animales, de corderos, para expiar el pecado del pueblo, prefigurando la obra que después vendría a ser la obra expiatoria del Cordero de Dios, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue lo que veíamos. Y ese Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces veíamos lo que movió a Dios, ¿sí?, a hacer esta expiación. ¿Qué fue? Nos dice ahí en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Dios, que dice, muestra su amor. Entonces, este es el asunto. La expiación fue realizada y encuentra su motivo en la persona de Dios. O sea, a Dios no le movió nada externo a él, ninguna circunstancia alrededor de él. Dios es por naturaleza amor, su esencia está llena de amor, ese amor le movió a ver todo lo que nosotros podemos ver expuesto, realizado en la obra de Cristo, lo motivó el amor. Vimos que esa obra expiatoria es una obra sustitutiva. Esto quiere decir que Dios autorizaba, ¿no?, en una forma simbólica, a que cuando el hombre pecaba en contra de él, transgredía su ley, entonces Dios autorizaba a que, en lugar de morir el pecador directamente por su pecado, una ley impuesta por él como juez, como legislador de este mundo, entonces él autorizaba que se hiciera una sustitución. se tomaba el animalito, la persona confesaba su pecado poniendo la mano sobre el animalito y el sacerdote le daba muerte al animalito, ¿verdad? Claro, al poner la mano ahí, nosotros estábamos confesando, al ser pecadores, que nosotros habíamos pecado, no el animalito. Dios aceptaba la sustitución. Ahora nosotros ponemos nuestra mano, nuestra fe sobre la persona de Cristo, y así Dios acepta su muerte en lugar de nuestra muerte, ¿no? De nuestra culpa, de nuestro pecado. Ahora, hablábamos de que la obra de expiación es una obra, usábamos términos técnicos que son usados en la Biblia, es una obra propiciatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no solamente era incapaz, pues tenía que ser sustituida, sino que la persona era del todo culpable. Como transgresor de la santa ley de Dios, la persona merecía la muerte. Y lo que nosotros vemos a final de cuentas en la obra de la cruz es una obra, dice que Cristo es nuestra propiciación. Traído nuevamente del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote sacrificaba al animal, tomaba su sangre, entraba en el lugar santísimo y ahí estaba una plancha de oro gigantesca, y sobre ella rociaba el sumo sacerdote la sangre entre las tablas de la ley que estaban en el arca sobre la cual estaba puesto el propiciatorio y la presencia misma santa de Dios, ¿no? Ahí regaba la sangre. En este caso, Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y Él recibió la ira que nosotros merecíamos. Esto lo hizo en nuestro lugar. Los rayos de la ira de Dios cayeron sobre Él en lugar de caer sobre nosotros, ¿verdad? Entonces su obra fue una obra propiciatoria. Nos dice también la Biblia, esto es importante que esté en nuestras mentes, porque toda la argumentación que vamos a llevar está basada también en una parte en este asunto que ya vimos. Entonces la muerte de expiatoria de Cristo es una muerte reconciliatoria. Evidentemente eso ubica a los hombres en una calidad de ser enemigos de Dios. No se reconcilian los amigos, ¿verdad? Se reconcilian ¿quiénes? Los enemigos. Había enemistad ¿entre quién? Entre Dios y nosotros debido a nuestros pecados. La obra de Cristo es una obra reconciliatoria. Él hizo la paz entre Dios y nosotros, ¿no? Después hablábamos de que la obra era un rescate. Lo que Cristo realizó, la palabra griega, ¿no? El pago de un rescate, lutrón, o sea, Él fue al mercado y nos encontró ahí como esclavos del pecado. Entonces, Él realizó el pago para que nosotros fuésemos liberados de la esclavitud del pecado. Hablábamos también de que la obra expiatoria de Cristo significaba una obediencia voluntaria, la obediencia voluntaria de un representante, en este caso Cristo como segundo Adán, realizó una obediencia activa, conocida así teológicamente, a la ley de Dios, y una obediencia pasiva. A través de esa obediencia voluntaria, o sea, Dios nos muestra definitivamente en todos estos puntos, nos muestra nuestra condición perdida, nuestra condición depravada, que no somos capaces de rendir una obediencia perfecta a Dios, no somos capaces de ser salvos por medio de la obediencia. Él tuvo que hacer esta obediencia y cumplir perfectamente la ley en una forma activa durante su vida, obedeciendo cada detalle de la ley para obtener así una justicia, y al mismo tiempo, cuando subió al altar de la cruz, sufrió Él la ira que el pecado merecía. Esta obra de Cristo es una obra que es imputada al pecador que cree, en Cristo. Y de esta manera nosotros no tenemos que hacer obras para ser salvos, porque ya Cristo cumplió la obra de la ley perfectamente. Nosotros ya no podemos ser condenados por la ley si somos creyentes en Cristo, porque la ira de Dios ya cumplió su pago, ¿no? Le pagó la ira que nuestro pecado merecía y esta fue descargada en Cristo. Esto significa entonces que la obediencia de Cristo fue la expiación de Cristo, fue una obra para ser imputada, ¿no? Hay una imputación en esta obra, en esta expiación. Entonces, nos resta el cuarto punto. Déjenme consultar mis apuntes, que si mi mente me falla, ya me acordé aquí, ya vi mi acordeón. El cuarto punto que vimos es que toda esta obra fue hecha en conformidad con un pacto eterno. Esto es lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acordaron antes de la fundación del mundo. Es un pacto de redención. Por eso se dice que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Pedro se refiere a él, 1 Pedro 1:18-20, les recuerda a los esparcidos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, dice: ustedes han sido rescatados no por oro o piedras preciosas, sino por la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero, dice, manifestado ahora, en este tiempo, por amor de vosotros. Así es, cuando Pablo habla en Hebreos 13:20, igualmente, por la sangre del pacto eterno, ¿no? La redención y la expiación está hecha en conformidad con un pacto que fue hecho antes de que la creación, antes de que el escenario para realizar el proyecto de Dios fuese puesto. Así, cuando un director de una película va a hacer esta, ¿sí?, está todo el argumento ya puesto, ¿verdad? Y entonces el director de la película dice: necesito un escenario así. De la misma manera, el proyecto de la redención de Cristo estaba realizado desde la eternidad, y luego fue construida la tierra, y fue poblada la tierra, y fue hecho todo lo que usted conoce, ¿no?, acerca de este mundo. Así fue preparado el escenario. Ese escenario, igual que en las películas, será quemado al final, aunque aquí lo guardan en Gringolandia y en otras partes lo guardan como museos, ¿verdad? Pero no, en este caso Dios no lo va a guardar, Dios lo va a quemar. Con un incendio universal terminará la historia de este mundo. Entonces, esto fue lo que vimos en la semana pasada en cuanto a la expiación. Nos tardamos como 15 minutos en dar el repaso. Esto es para ubicarnos nuevamente en el tema. Esta es la expiación planeada por Dios. Este es el concepto bíblico de la expiación. Entonces, ahora nos vamos a enfrentar al tema que estamos viendo, porque dijo: si el hermano estaba viendo las doctrinas de la gracia, pues sí, seguimos viendo las doctrinas de la gracia. Precisamente el tema que estamos estudiando se llama la expiación limitada, que es la cuarta doctrina de la cual estamos hablando, de las doctrinas de la gracia. ¿Cómo se llamó la primera? A ver si me ayudan, se acuerdan. Se las vamos a poner aquí, la número uno, la número dos. Aquí la hermana Edith fácilmente nos dice, como está más cerquita, me alcanzó a leer los pensamientos, entonces ella dice que es la depravación total, la incapacidad humana. La segunda doctrina, la elección incondicional. La elección incondicional. La tercera doctrina, el llamamiento eficaz. Entonces, nos hemos ido entretejiendo lo que es la doctrina de la salvación vista así en las doctrinas de la gracia. El hombre se encontraba, por el pecado de Adán, en una condición de muerte espiritual. Para poder encontrar salvación, Dios pudiera haber dejado a los hombres en esa condición y no salvar a nadie. ¿Hay un caso así? ¿No hay un caso así? Hubo un caso así antes de los seres humanos, ¿no? ¿Qué pasó con los ángeles? Se perdieron, ¿verdad? Entonces Dios pudiera haber hecho lo mismo, pero no hizo lo mismo, sino que Él planeó exhibir la gloria de Cristo en la salvación de pecadores, y así de una misma masa caída, depravada, Dios escogió vasos de honra y vasos de deshonra, ¿verdad? Ahora, cuando tú tienes a un vaso, a una persona caída, y necesitas llevarla, ¿a qué? Necesitas llevarla a la salvación, a la expiación, a que sea beneficiada con la obra de Cristo. ¿Cómo le haces? Tienes una masa caída y depravada, ¿cómo le haces para que un muerto, cómo le haces para que venga el muerto y crea en Cristo? ¿Puede él de sí mismo creer? No. Entonces tienes que usar todos tus recursos, todo tu infinito poder aplicado en el llamamiento eficaz que desemboca en la regeneración o en la vida espiritual de un pecador, para que éste sea capacitado para arrepentirse y creer. Entonces, ya que ha sido regenerado y capacitado, él puede poner sus ojos, no su mano, sino sus ojos, su fe, ¿en quién? En la persona y en la obra de Cristo, para ser salvado. Entonces, lo que estamos discutiendo en esta doctrina de la expiación, usted ve que dice aquí limitada. La palabra ha sido, esta doctrina de la gracia ha sido llamada redención particular o expiación limitada. Entonces, a lo que nos vamos a referir el día de hoy es al alcance, de la obra de Cristo. Pero necesitábamos ir haciendo este resumen para ubicarnos en el tema, ¿no? O sea, muchas personas aquí... Me voy a atrever a preguntar, y mejor les pido que no tengan dudas, sino hasta el final si hay preguntas, ¿no? Como no tienen dudas, ya leí yo su mente, entonces vamos a continuar. No hay preguntas aquí porque ya no nos vamos a regresar. Entonces, estamos en el tema de la expiación. Ya hemos visto lo que significa la expiación. Al hablar de su alcance, nos referimos, si ya entendemos lo que hace la expiación, entonces, la pregunta aquí para hablar del alcance de la expiación se trata de ¿por quiénes murió Cristo? O sea, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los herederos de esa obra? ¿A quiénes beneficia Cristo con su obra? Es decir, ¿a quiénes propicia? ¿A quiénes reconcilia? ¿Sí? ¿A quiénes sustituye? ¿A quiénes les imputa su obediencia? De eso estamos hablando. Cuando la Biblia nos habla de la expiación, nos habla de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, aquí es donde viene la gran discusión, ¿no? Algunos dicen que la expiación de Cristo es universal. Y esta es la idea de los mormones, esta es la idea de los falsos testigos de Jehová, que dicen, ninguna persona va a ir al infierno, todos van a ir al cielo. La idea hasta cierto punto católica también, ¿no? Aunque el catolicismo no al 100%, pero es decir, tienes que ser católico para irte al cielo, ¿verdad? Según ellos, tienes que cumplir sus sacramentos, sus siete sacramentos. Ahora, ellos dicen la expiación es universal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos, sin excepción, son salvos o son expiados. Esta doctrina obviamente es un absurdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que ya hay personas que están condenadas, ¿no? Antes de que Cristo viniera a morir en la cruz, ya la tierra se había tragado a Datán y a Abiram. Ya el diluvio había acabado con todos los habitantes en ese espacio de tiempo en la tierra. porque le desagradaron a Dios. ¿Me explico? O sea, hay muchas personas que dicen, no, es que Dios es muy bueno. O sea, yo te estoy diciendo, o sea, expiación universal no. Lógicamente no es bíblica. Ahora, las otras alternativas, simplemente hay otros que dicen que la redención, que no es universal, pero que es una redención, vamos a ponerle, voy a inventar otro término aquí en este, es total. Es total, pero es potencial. Esta perspectiva y esta enseñanza es la perspectiva de un señor que en su tiempo fue famoso, y que se me hace que es más famoso de que cuando él vivía. ¿Sí? Pero que se llamaba Jacobo Arminio. Y cuando usted oye a los hermanos que dice, ah, es que aquellos son arminianos, se refiere a esto, ¿verdad? A que creían como Jacobo Arminio. Arminio no sabía que iba a desencadenar toda la maldad que ha surgido ahora de sus pensamientos, pero bueno, ellos dicen que la salvación de Cristo, la expiación, es potencial para todo el mundo, dicen ellos, para todo el mundo, pero que se hace efectiva solamente a través de que la persona acepte con su libre albedrío y haga eficaz el boleto. ¿Entiende la idea? ¿O la volvemos a explicar? Esta postura es la postura que se llama arminiana, y de eso se trata, que ellos dicen que la salvación de Cristo fue hecha por todo el mundo, pero que esa salvación está en el lomo de un venado, por así, disculpe que lo caricaturice, pero es para explicarlo, ¿no? O sea, ¿por qué está en el lomo de un venado? Porque depende de que la persona, con su libre albedrío, dé el paso. Si la persona no da el paso, nada más que usted tiene que tomar en cuenta, ¿qué dice la Biblia de la condición de los seres humanos desde la entrada del pecado de Adán? ¿Cómo están los seres humanos? Muertos. Entonces, aquí se trata de una salvación potencial, ¿sí?, donde el muerto tiene que aceptar con su libre albedrío. Usted ya va entendiendo el razonamiento, es así, ¿no? Para que sea deductivo. Evidentemente el muerto no se puede levantar, ¿no? ¿Por qué se levantó Lázaro? ¿Por su libre albedrío? ¿Estamos aquí todavía? ¿Se levantó Lázaro por su libre albedrío? O sea, ¿por qué se levantó? Porque recibió la vida. Cuando recibió la vida, entonces sus oídos fueron abiertos y él pudo salir del sepulcro. En el sentido espiritual es igual, el hombre está muerto en delitos y pecados. Mientras no reciba la vida, ¿sí? ¿Ha conocido usted a algún muerto? Por favor, ¿ha ido a algún funeral, aunque sea de pasadita? Y si usted le habla al muerto, el muerto le responde. Si usted le invita un trago al muerto, no vaya a hacer eso, por favor, pero en caso de que lo haga, el muerto le va a responder. ¿Por qué no? Porque está muerto. La condición del ser humano es como depravada, muerto en delitos y pecados. Entonces, la posición parece ser bastante absurda y entendible. Sin embargo, hay personas que dicen, no, la salvación y la muerte de Cristo es potencial por todo el mundo. Este es el argumento arminiano, hermanos, puesto al día así en las palabras que ellos usan. Cristo ha hecho su parte. Cristo es el don de Dios para toda la humanidad. Él ha hecho lo que le tocaba. Es el don de Dios. Ahora, ¿qué falta? Falta que tú pongas tu parte. ¿Cuál es poner tu parte? Que le abras las puertas de tu corazón y le recibas para ser salvo. Esa es la invitación arminiana clásica. ¿Algunos han escuchado esa invitación? Yo no predico así, solamente fue un ejemplo. No me vaya a confundir, voy a decir, el hermano estaba predicando de esta manera. Hermanos, ellos predican así. ¿En dónde está la salvación? En la decisión de la persona, pero la persona está muerta en delitos y pecados. Entonces, no es factible esta condición, ¿verdad? Cuando la persona, entre comillas, decide por Cristo, esto significa que con su decisión, con su paso al frente, la persona regeneraría automáticamente, en forma voluntaria, su propio corazón y haría lo que la Biblia dice que es imposible. ¿Cambiará el negro su piel o el leopardo sus manchas? ¿Cuál es la respuesta? No. Así también vosotros, casa de Israel, ¿podréis hacer lo bueno estando acostumbrados a hacer lo malo? La respuesta es que no, a menos que Dios te dé la vida. Entonces, la tercera postura de por quienes murió Cristo es lo que se conoce como la redención particular, en contraste con la palabra general, ¿sí? Redención particular, en contraste con redención general o redención por todo el mundo. Y entonces esa redención particular se refiere en forma concreta a que Cristo murió, vamos a poner solo tres ejemplos, por su pueblo, por sus hijos, por sus elegidos, por los dados, por su iglesia, por los escogidos, por los llamados y todo lo que la Biblia nos dice. ¿Qué significa eso en términos prácticos? En términos prácticos significa que Cristo murió por los suyos, que Cristo murió por su pueblo, que la expiación realizada por Cristo es una redención particular, no general, sino particular. ¿Me explico? Ahora, el asunto es, vamos, aquí ha habido grandes discusiones, pero en vano discutiremos nosotros filosóficamente. Mejor vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Y la Biblia nos va a decir si la redención enseñada en la Biblia es particular o es potencial o es universal. ¿Cómo es esa redención? Primero, respondemos sencillamente, no es universal. O sea, ahorita vamos a ir a los textos, ¿no? No es universal, sino que es particular. No es potencial, sino que la redención de Cristo es según su propósito. O sea, cuando la Biblia, ¿qué estudiamos en el estudio anterior? La Biblia dice que la muerte de Cristo reconcilia al pecador, que lo propicia, que lo rescata, que lo vivifica, que lo sustituye. Entonces, cuando decimos que Cristo hizo esto, que Cristo murió por alguien, es que efectivamente lo reconcilió, lo propició, lo rescató, lo acercó a Dios. Si no, la muerte de Cristo no benefició a nadie en ningún sentido, ¿verdad? Entonces, vamos ahora entonces en esta parte a mostrar, apenas estamos calentando motores, vamos despacito. Entonces, me faltó aquí, mire, ya ve, por eso luego no me gusta predicar de memoria porque se me olvida. Mientras, aquí sí dije, estos son llamados arminianos y estos de aquí, los que creemos en una redención particular, hemos sido apodados calvinistas. No vamos a hablar de ninguna cosa relativa al cabello. No es eso lo que vamos a discutir ahora. Solo calvinistas, porque se refería a un hombre que se llamó Juan Calvino, que salió de los católicos para convertirse en un grupo protestante que a la postre en nuestros días es los grupos presbiterianos o las iglesias presbiterianas. Ellos sostenían estos mismos cinco puntos que hemos estado hablando, y entre ellos sostenían la redención particular. Claro, estamos hablando del año 1500, 1600, ¿sí? Pero la doctrina bíblica de la redención, la doctrina de la redención particular está en la Biblia 1500 años antes de que naciera Calvino, ¿verdad? La predicó Pablo, la predicó Cristo, como vamos a ver en las Escrituras. Entonces, Vamos a ver, déjenme ver qué me falta. Vamos a Mateo 1:21, por favor. Antes de que se duerman y de que me den por muerto, quisiera decirles unas notas más. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, muchas personas dicen, es que allí son muy teóricos y muy técnicos y nos hablan de muchas palabras y personas que ni conocemos. Entonces, yo quiero decirle esto, hermano. Cuando tú escuchas a una persona, las personas no hablan de la salvación en estos términos. Ellos solamente te dicen. Por eso no quiero hacer esta aclaración, porque la mayor parte de las personas evangélicas hoy en día son muy simplistas. ¿A qué me refiero con simplistas? Simplemente dicen, en nuestra iglesia predicamos la salvación de gracia. ¿Y ustedes? ¿Y qué contestan ustedes? También. Entonces no predican las obras. ¿Qué contestan ustedes? Que no. Ah, entonces somos iguales. Entonces ahí está el punto, ¿verdad? El punto es entonces, ¿cómo interpretamos la palabra salvación de qué? De gracia. ¿Cómo entiendes tú la salvación de gracia? Y la mayoría de grupos evangélicos que están predicando la Biblia sostienen que la salvación de gracia, así en una forma, ellos creen que están en lo correcto porque sostienen el concepto. Dicen, nosotros predicamos la salvación de gracia. Nuestra iglesia, ¿qué te crees? Nuestra iglesia es bíblica totalmente. Nosotros no predicamos obras, no. Nosotros predicamos solo la gracia. Entonces, la siguiente pregunta que usted debe hacer para entender las cosas es, ¿cómo entiendes tú la salvación de gracia? Y fijarte cómo predican esas personas la salvación de la gracia. Y normalmente lo que te vas a encontrar es que las personas predican la salvación como la gracia es igual, dicen, Cristo realizó la salvación, como estaba diciendo en algún momento, ¿sí? Él es el don de Dios. Utilizan la palabra el regalo de Dios. La salvación está hecha, solamente resta una cosa. ¿Que tú qué? Que tú aceptes el regalo. Entonces, esta es la gracia que predican la mayor parte de las iglesias. Este concepto es totalmente ajeno a la Biblia. ¿En cuál sentido? Porque estas personas están predicando la salvación de gracia, ¿sí?, como algo que el hombre tiene que completar con su aceptación. ¿Sí? La aceptación o la fe por parte de la persona es lo que hace efectiva. La salvación de Cristo finalmente se convierte en algo, como decíamos, potencial. ¿Por qué? Porque no ha sido, no puede ser efectivo. O sea, Cristo te quiere salvar, pero mientras tú no lo aceptes, la salvación se queda ahí suspendida, no sé. Ahí está el regalo, aquí está el regalo enfrente de ti. Lo aceptas y entonces la persona se pone, déjame pensarlo, ¿no? O sea, otro día lo voy a aceptar, hoy no me siento con ganas. Entonces, ahí se va Cristo todo triste, ¿no? O sea, no me aceptaron aquí, ya se va. No, hermano, no es así el asunto. O sea, la mayor parte de iglesias evangélicas está predicando esto. Los que vienen de alguna iglesia evangélica o han escuchado esto, saben que esto es la realidad, saben que es así. Les he dicho que hay predicadores que hasta se atreven a decir, Lo que lamento de ustedes, así con lágrimas en sus ojos, diciendo es que Cristo murió por ustedes, Cristo les amó, y si ustedes se van al infierno, ustedes se van a ir, el mayor disparate, ¿no?, con su cuenta pagada. O sea, diciendo, Cristo murió por ellos, pero como ellos no lo aceptan, ¿se van a ir a dónde? Al infierno. Así predican la gracia. Ahora, lo que hay que corroborar es si es correcto o no. Evidentemente esto no es correcto, ¿no? Porque la expiación de Cristo, ¿qué es lo que hace? Propicia, reconcilia. Fue un plan totalmente con maña hablar de la expiación y de lo que significa. ¿Por qué? Porque así nos damos cuenta que nunca en la Biblia la salvación de Cristo es algo potencial. Jamás. La salvación de Cristo que Él hizo en la cruz del Calvario, su obediencia perfecta, sustituye, reconcilia, propicia y rescata a todos los que Él quiso salvar. Es efectiva, logra lo que se ha propuesto. De otra manera estaríamos predicando un Dios frustrado que quiso salvar, pero ¿qué? Que no puede. Entonces, bajen ustedes las manos, amarren a Cristo y a ver quién cree en Él. Pobrecito, ¿no? Es un Dios de lástima. No, no es así en la Biblia. Es el Dios Todopoderoso, ¿no? Lo que se ha propuesto. Entonces, lo que hay que... Muchas personas dicen, oye, es que yo estoy yendo a una iglesia y ahí nos dicen que pasen al frente, que reciban al Señor, que tomen su decisión. Yo les pregunto, ¿qué clase de iglesia es? ¿Cuál redención predica? ¿La redención limitada? ¿La redención particular? No, hermano, están predicando esto, están predicando la gracia de esta manera. Cuando vimos la elección incondicional nos tardamos bastante tiempo ahí. ¿Por qué? Porque las personas, ¿sí?, con solo oír que la salvación es de gracia, ya creen que están predicando la gracia de Dios. Yo le vuelvo a repetir, ¿cuál es la salvación de gracia que predica la Biblia? ¿Me lo puede decir, por favor? Se llama la elección incondicional. La gracia es que somos salvos por elección. ¿Cuándo fue hecho esto? Antes de la fundación del mundo. Ni habíamos nacido, ni habíamos hecho ni bien ni mal, sino para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciese, así fuimos salvos. O sea que Dios tenía preparado para nosotros. Nos hemos cansado de ver los textos, ¿no? Hechos 13:48. Creyeron todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna, ¿verdad? Entonces ya ve usted de lo que estamos hablando. No basta que una iglesia diga, nosotros creemos en la gracia. Esa gracia que creen ellos es así como acabamos de explicar. Si otros la explican de otra manera, un ejemplo más y nos vamos a los textos. Otros lo predican de esta manera. ¿Qué es la gracia? Dicen, es que hermano, ¿sí?, en el Antiguo Testamento era bien difícil la salvación. En el Antiguo Testamento dicen, era por obras. ¿Pero qué cree? La buena noticia, ¿cuál es? La buena noticia es que, hermano, ya no le toca obrar. En el Nuevo Testamento, la buena nueva es que ahora le toca creer. Y ya le preguntan a la persona, ¿crees en el Señor Jesucristo? Y la persona dice, gloria a Dios, este ya se salvó, ya creyó, él mismo lo está afirmando. Y nos encontramos que, entonces, ¿qué es lo que le toca hacer según esta predicación champurrada de la gracia? ¿Qué es lo que le toca hacer al hombre? Le toca creer. Nada más que cuando tú examinas la Biblia, ¿qué es lo que dice? ¿Sí? Bueno, hay una fe. Una fe natural y hay una fe salvadora. Son dos cosas diferentes. El corazón natural puede tenerle fe a los pronósticos, fe a su tía Conchita, a lo que tú quieras. La fe salvadora es la fe que es el don de Dios, la que es recibida como un don de lo alto. Esa es la fe que salva. Esto no lo puede producir la fe salvadora, no lo puede producir el corazón humano. Es por eso que tantas personas, les suplico que al examinar estos puntos lo meditemos, porque tantas personas que venimos de grupos arminianos, a veces fuimos conducidos así a creer que somos salvos. Se nos preguntó si recibíamos a Cristo y dijimos sí. Entonces ya, ¿sí?, sin una experiencia de regeneración, sin una experiencia de convicción, sin una experiencia de haber sido pasado de muerte a vida, sin un arrepentimiento, sin una práctica de los mandamientos, se le dice a la persona, apartado del modelo del Nuevo Testamento, porque dice que el que cree en mí, mi palabra guarda, el que me ama, mis mandamientos obedece. Entonces, pero a pesar de no ver eso, unas personas dicen, no, esta persona ya creyó en Cristo, entonces lo dan por salvo, muchas veces con una fe natural, porque la persona ni ha oído el Evangelio, pero ya creyó, dice, entonces ya es salvo. ¿Por qué dudas? Es más, bautícenlo. El eunuco nada más le dijeron, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Véngase para acá, y lo bautizan y sale. Este ya, pásenlo, ya está calientito. Y muchas personas sin una experiencia de salvación verdadera han sido así, bautizados y engañados. ¿Y qué cree? Faltando a la obediencia, ¿de qué? De guardar el día del Señor. Faltando a la obediencia de la lectura de la Biblia, que es el pan de vida. Pero estos sujetos convertidos así en una forma mágica, ni asisten, ni comen el pan de vida, ni practican la obediencia, pero creen que están en el reino de los cielos y que cuando venga Cristo los llevará al cielo. ¿Será cierto? La respuesta es que no, hermano. Lamentablemente, fuimos los que tuvimos experiencias con grupos así, fuimos engañados. Entonces, note el asunto, ¿no? ¿A quién le tocaba obrar? En el Antiguo Testamento, según esta gracia barata, le tocaba obrar al hombre. ¿A quién le toca creer? Supuestamente al hombre, ¿no? Entonces, esta fe es lo que el hombre puede hacer. Pero la Biblia dice que la fe salvadora es un don de Dios. Por eso cuando preguntamos a las personas su experiencia de salvación, le preguntamos, ¿has nacido de nuevo? ¿Has pasado de muerte a vida? O sea, ¿hubo algún cambio radical realmente en tu vida? O sea, ¿algo sucedió que ahora ya necesitas a Cristo, necesitas la Biblia, necesitas estar en comunión con Dios a través de la oración, de la lectura, de la comunión con los hermanos? ¿Amas el reino de Dios, amas su causa, amas la palabra, estás comprometido con ella, renunciaste a todo, moriste al mundo para venir a Cristo? Y las personas que solamente levantaron su mano dicen, ¡ay, caray! No, y peor si les preguntas, ¿ofrendas? Hasta se hacen tres pasos para atrás, ¿no? ¿Qué es ofrendar? ¿Ofrendar? No nos dijeron que estábamos obligados ni a asistir, ni a ofrendar. Ah, caray, pues qué rara conversión la de ustedes. ¿Me explico? O sea, son experiencias solamente emocionales. No hay un nuevo corazón, no hay un nuevo nacimiento, no es pasar de muerte a vida. Yo les he ejemplificado mucho esto, hermanos. Sí, a ver, por ejemplo, ahorita tienen la experiencia. Aquí hay dos familias que acaban de Dios les acaba de bendecir con sus bebés. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Tu casa es igual con un bebé adicional o...? No, ya chillan dos. Usted le puede preguntar, ¿es igual tu casa, hermana, con...? O sea, ¿es lo mismo que haya un bebé, una nueva vida, o que no esté? ¿Es lo mismo? No, cuando nació la persona, cambiaron las cosas, ¿no? Es lo mismo en el sentido espiritual, hermano. Tú no puedes alegar que no te diste cuenta si naciste de nuevo, ¿no? Sigue siendo el mismo rufián de siempre, entonces no has nacido de nuevo. Sigue siendo la misma persona de siempre, entonces no has pasado de muerte a vida. Si no tienes una experiencia de un corazón nuevo, de una mente nueva, de una voluntad liberada de la esclavitud del pecado, entonces no has pasado de muerte a vida. ¿Me explico? Cristo dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Textos que hemos repasado una y otra vez, ¿no? Gálatas 6:15. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Las obras no valen nada. ¿Qué es lo que vale, dice Cristo? La nueva criatura. Esa es la salvación. Entonces, bueno, es muy diferente la gracia predicada en la Biblia que la gracia predicada nada más así al aventón. Entonces, la gracia verdadera, entonces ya casi me olvido de lo que estaba diciendo. La gracia verdadera, ¿cuál es? La gracia salvadora verdadera se llama elección incondicional. Se trata de la odiosa para muchos, ¿sí?, terrible para otros, doctrina de la predestinación. La gracia es la predestinación, que tú eres salvo porque Dios te eligió. ¿Sí? Un solo texto vamos a leer ahorita, no, si no, o nos regresamos otra vez a la predestinación. Ya no van a aguantar eso. Si ahorita estoy viendo que ya no aguanto, soy yo, pero bueno. Segunda de Timoteo, solo el texto, versículo 9. Nos salvó, dice el Señor, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Qué dice? No conforme a nuestras obras, sino según el intento suyo, el propósito suyo y la gracia. ¿Qué nos fue dado? Gracia. ¿Cuándo nos fue dada? La cual nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Está claro o no? ¿Qué es la salvación de gracia? Es el hecho de que fuimos colocados en Cristo. Usted lo entiende perfectamente, Efesios 1 y versículo 3 y 4. ¿Cuál es la gracia? Versículo 4, Efesios 1:4, según nos escogió en él. La gracia que nos fue dada es que fuimos elegidos. ¿Para qué? Para salvación, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por Jesucristo, así mismo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué? Versículo 6, para la alabanza de la gloria, ¿de cuál atributo? De su gracia. Esta es la gracia, la elección incondicional, la predestinación. Cuando las personas dicen, todo me gusta de ahí donde vas en esa iglesia, menos que hablen de la predestinación, menos que hablen de la elección incondicional, están diciendo que están peleados con qué, con el método de salvación bíblico, con el método de salvación de Dios. Su corazón es rebelde, ¿contra quién? Contra Dios. Si usted está en contra de la elección y de la predestinación, nada más está en contra del método divino de salvación, con el método de la gracia. Ese es el problema, ¿no? El chiste no es de decir nosotros creemos en la gracia, sino ¿cómo entiendes tú la gracia? Entonces, antes de dar una, no, pastor, yo sí fui a una iglesia, sí predican la gracia, dicen que somos salvos por gracia. Y sí, claro, sí, pasan al frente y tienen el método de siempre, ¿no? De los cuatro pasos, nunca hablan de la depravación total, nunca hablan de la redención particular, nunca hablan de la predestinación, pero creen la gracia, usted ya lo está entendiendo, ¿no? Omiten todo ese punto, ¿no? Porque espanta a las personas. Todo eso ustedes me obligaron a decirlo. Mateo 1:21, por favor. Yo le he platicado a los hermanos cuando venimos en el viaje, hermanos, los hermanos de Aguascalientes me obligan a ciertas cosas sin darse cuenta, pero solo con verlos a los ojos digo, no, los hermanos quieren saber esto más, entonces hay que Entonces vamos a ver positivamente. ¿Cuál es el tema que estamos viendo, hermanos? ¿No nos hemos distraído? La redención particular. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Sí? Las introducciones de este tema son gigantescas. Entonces, ustedes van a aguantar una vez más antes de ver Mateo 1:21. Fíjense bien, nos vamos a meter en este tema más adelante, la próxima vez. Estoy diciendo, hay dos clases de versículos que nos hablan de la redención. Versículos que parecen indicar una redención, una expiación, general. ¿Sí? Hay versículos en la Biblia que enseñan una redención que parece ser general, porque usan la palabra mundo o la palabra todos. Yo les he estado prometiendo que vamos a explicar a cada uno de esos versículos, ¿sí? Pero en este momento solamente los voy a mencionar, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene el más fantástico de todos los tiempos, ¿no? Juan 3:16. Es el texto que está en la mente de todas las personas. Cuando tú le dices a la persona, es que Cristo murió solamente por sus escogidos, por los suyos, dice, ¡no! Y dice que no. ¿Por qué? Porque dice, ¿dónde deja usted Juan 3:16? ¿Dónde lo deja? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Es un texto que parece hablar de una redención general, o sea, por todo el mundo, ¿no? Entonces la persona dice, no, esa doctrina no es bíblica, me suena como que Dios es injusto, como que no murió por todo. Entonces la persona reacciona así, nada más que está dándole una interpretación a la palabra mundo que no es la interpretación bíblica, ¿no? Lo vamos a ver con más detalle. Otro texto, por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 7, donde se habla de la expiación en términos generales y se nos dice, ¿no? En el versículo 6, hablando de Cristo, y después de decir que se hagan rogativas por todos los hombres, por los que están en eminencia, no solamente por los que aparentan tener más necesidad, como los pobres, los vagabundos, los indigentes, etcétera, sino por las gentes que están en eminencia, también oren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo, dice, es el único mediador entre Dios y los hombres, versículo 5, y además, Él se dio a sí mismo en precio de rescate, ¿por quién, dice? Por todos. Entonces la persona dice, no, o sea, parece ser una discusión perdida de antemano, porque dice la Biblia que Cristo murió por todos. ¿Me explico? Entonces, de lo cual, dice en el versículo 7, de lo cual se dio testimonio, ¿no? De lo cual yo soy puesto por predicador, apóstol, digo verdad, en Cristo no miento. ¿Doctor de quién? De los gentiles, en fidelidad, en verdad. Ese texto lo leo, aunque ahorita no lo vamos a tocar, solo para mencionar que hay, solo estos dos ejemplos, hay más y los vamos a explicar. Por favor, confórmese ahorita con esta explicación y luego vamos a ir a una explicación más profunda, ¿no? Pero la explicación sencilla de estos versículos es la siguiente. O sea, en el Antiguo Testamento, usted lo saca entendidamente, ¿no? ¿Quién era la nación escogida? Israel. ¿Y las demás naciones? Así dice Hechos 17, ¿no? Que las demás naciones, que Dios dejó andar a todas las naciones, ¿en dónde? En sus caminos. Pero tuvo misericordia, Deuteronomio 7, usted anótelo por ahí, Él tuvo misericordia de Israel, y las demás naciones fueron dejadas por todo el tiempo del Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo. La salvación, el pacto, las promesas, ¿a qué nación pertenecía? A Israel. A partir de que viene el parteaguas en la redención de Cristo, ¿sí? Y el apóstol dice ahí en Efesios 3 en adelante, todo el capítulo 3, 7 en adelante, versículo 7 en adelante, dice: ah, de manera que el misterio que estaba oculto desde antes, que la salvación era también de quienes, de los gentiles, y yo he sido constituido ahora predicador y apóstol, ¿sí?, para ser enviado a los gentiles. Entonces, las demás naciones también le interesan a Dios, no solo Israel, sino en el Nuevo Testamento se nos dice que las naciones, o sea, entiéndase, el mundo, las demás personas, gentiles, entiéndase, todos, Dios está interesado en salvar ¿a quién? A muchas personas. Dice Apocalipsis 5:9, Dios nos ha redimido, nos ha rescatado de todo pueblo, de todo linaje, de toda lengua, de toda nación. O sea, personas, todos, no nada más Israel, sino todos. No nada más Israel, sino por todo el mundo. O sea, Cristo es el Salvador, no nada más de Israel, sino de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? De todos y cada uno de los miembros del mundo, nacidos en el mundo, de todos y cada uno de los seres humanos. No, hermanos, quiere decir de todos y cada uno de los creyentes. Entonces, esta palabra mundo y esta palabra todos es usada en un sentido para mostrar que Cristo es el Salvador de todos, sin distinción, es decir, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. No quiere decir que Cristo sea el Salvador de todos sin excepción. Parece trabalenguas esto, pero muchas personas, al leer la palabra mundo y al leer la palabra todos, sin entrar en mayor discusión, lo interpretan y dicen: ah, no, aquí estás por todo el mundo. ¿Y cómo interpretan todo el mundo? Que fueron salvos todos, sin excepción. Es un error. Es un error garrafal. A ver, vamos a poner un ejemplo coloquial. ¿Están listos? Ok. Vamos a suponer que es el cumpleaños de Cristian. Fue el 30 de febrero. El 30 de febrero fue el cumpleaños de Cristian y fue una fiesta aquí muy grande en convenciones 200, ¿qué es? ¿Dos? 202, aquí fue. ¿No les avisaron? Vino todo el mundo. Ustedes no vinieron, pero vino todo el mundo. O sea, todos los parientes de Cristian, los hermanos de Querétaro, los hermanos de Irapuato, todo el mundo estuvo aquí. ¿Qué debemos entender? Que vinieron belgas, también que los holandeses son amigos nuestros, pero no vino ninguno. O sea, que los brasileños, chilenos, uruguayos, todos gringos estuvieron aquí. Todo el mundo vino. ¿Cómo lo entiende usted? ¿Que todos y cada uno de los miembros de la raza humana estuvieron aquí? No, entiende que vinieron un montón de personas de todas partes, toda clase de personas, menos nosotros, hermanos, no nos invitó. ¿Entiende? Todo el mundo. Es una forma de interpretación así coloquial, creo que es simple, ¿no? O sea, cuando la Biblia habla de que Cristo murió por todo el mundo, de una vez le voy explicando los textos. La samaritana recién escuchó el mensaje, fue y predicó a su tierra. ¿Alguien me puede decir cuál era la posición de los samaritanos para con los judíos? ¿Eran muy amigos? ¿No? No eran amigos. ¿Cómo se trataban entre sí? Se odiaban. No eran amigos, ¿no? Quedaron sorprendidos los discípulos cuando Cristo dijo: tengo que pasar por Samaria. Dicen: ¿cómo? Si en Samaria, ¿qué hay en Samaria? O sea, eran los verdaderos habitantes de ese lugar, habían sido sacados y traídos puros extranjeros y metidos allí. Todos los verdaderos israelitas que estaban ahí fueron sacados y llevados como esclavos a otro lugar, y luego fueron traídos de otras naciones y los metieron allí. Entonces los judíos, perdón por el comentario, los judíos de Judá, ¿verdad? Parece una tontería, pero es necesario decirlo así. Los judíos de Judá, los judíos de la tribu de Benjamín, decían, los de Galilea, decían: pasar por Samaria, ¡ay! O sea, no, esos cuates no son puros. Es como si abriéramos una colonia aquí de Querétaro y nos viniéramos 80 mil queretanos a vivir aquí, paz, y nos asentamos, ¿no? Y luego dijéramos nosotros: sí, somos nosotros hidrocálidos también. Y ustedes nos verían como diciendo: ay, estos no son hidrocálidos. ¿Qué son? Son queretanos. Pues dirían: uff, ¿verdad? O sea, no nos verían como queretanos, digo, perdón, como hidrocálidos naturales, nos verían como qué, como champurrados, ¿verdad? Decían: estos son mojados, estos quién sabe de dónde vengan. Así veían los de Galilea, los de Judea, los, todas las tribus de Israel, así veían a los samaritanos. Entonces, pero Cristo vino a Samaria y predicó, y la samaritana fue salva. Y la samaritana se fue feliz a predicar. No fue a ningún curso ni a ningún seminario. Así, recién convertidita, se fue a predicar el Evangelio, ¿verdad? La nueva vida le llevó a predicar el Evangelio. Y predicando el Evangelio, ella decía: vengan, ¿sí? Porque este es el Salvador del mundo. ¿A qué se refería ella? ¿A que Cristo había muerto por los mexicanos, por los chinos y por los japoneses? Se refería, en un sentido de interpretación corta, a que Cristo, el Cristo de los odiados judíos, era también el Salvador del pueblo, ¿qué? Samaritano, de los odiados samaritanos. Y dijo ella: Cristo es el Salvador del mundo. Entonces, no podemos tomar esas expresiones, aunque son generales, tratan en ese sentido de explicarnos que la muerte de Cristo en la cruz, o sea, sin esta explicación, hermano, ¿cómo venimos a predicar a Querétaro, a Irapuato, a Aguascalientes? Porque sabemos que Cristo tiene pueblo, ¿en dónde? En todas las naciones, en todo el mundo. No que Cristo murió por todo el mundo sin excepción, no, sino que Cristo tiene gente que ha de ser salva en todas las naciones. Todos, la salvación y la Biblia no es solamente de Israel, es de todas las naciones. A Dios le ha placido salvar de toda lengua, de todo linaje y de toda nación, y que su Cristo sea exaltado en la salvación de gentiles, de los horribles gentiles. Eso éramos a los ojos de los judíos. Entonces, estos términos generales para hablar de la expiación, mundo y todos, deben entenderse de esa manera. Ve al siguiente texto, por favor, y ya vamos ahorita a nuestro argumento. El siguiente texto es primera de Juan 2, versículo 1 y 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo a vosotros, ¿sí? Porque tenemos a un Redentor, y Él es la propiciación, dice. Os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo. Y vea cómo Él dice: Él es la propiciación por nuestros pecados. Y luego se apresura a decir: no solamente por los nuestros, sino ¿por quiénes? Por los de todo el mundo. ¿A qué se refiere? ¿A todos sin excepción? No. Se refiere a que Cristo murió por todos, sin distinción, murió por israelitas y murió también por personas de todas las naciones. O sea, no está hablando en una forma de una muerte que abarque a todos y cada uno de los miembros de la raza humana, sino que acostumbrados a que la palabra era solo para Israel, ahora se abre el compás para todas las naciones, para todo el mundo, y la salvación es para todos. Qué curioso, ¿no? Como el texto que citábamos en 1 de Timoteo 2, 6 y 7, dice que Cristo es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, y que Cristo quiere que todos sean salvos, todos. Y luego dice en el versículo siguiente, en el 7, para eso, dice, yo, Pablo, he sido constituido apóstol de ¿quiénes? Ya lo, véalo ahí para que me diga, por favor, porque a mí se me olvida el versículo. Yo he sido constituido y apóstol de ¿quiénes? De los gentiles. ¿De qué está hablando? ¿Que Cristo murió por todos y cada uno de los miembros de la raza humana? No, que Pablo dice, yo fui constituido para hablarles también ¿a quiénes? A los gentiles, a las demás naciones, no solamente a Israel. O sea, la palabra todos y la palabra mundo debe entenderse de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, una vez explicado por enésima vez, porque esta ya es la segunda o tercera que lo digo, espero que ya no lo hayamos aprendido de memoria, si cuando citemos este argumento usted dice, eso ya lo vimos, me va a dar mucho gusto, porque va a decir, ah, ya se lo aprendieron los hermanos, qué bueno, para que pueda explicarle, porque hay muchas personas que necesitan escuchar esto. Lo vamos a explicar más detalladamente, ahorita no lo vamos a hacer, ahorita vamos a ver. Ya la edad, hermanos. Ahorita vamos a ver el texto que les dije, Mateo, y de aquí nos vamos a arrancar con 10 textos. Tenemos de aquí hasta las 12 de la noche, Mateo 1:21. Y vamos entonces a ver, habiendo visto estos dos pasajes nada más que hablan en términos generales de la obra expiatoria, volvemos a repetir, ¿no? La intención de estas expresiones, mundo y todos, era para mostrar que Cristo murió por todos los hombres sin distinción, pero no es su intención indicar que Cristo murió o muriera por todos sin excepción. Ahora, los pasajes que vamos a interpretar ahora son directamente pasajes que hablan de la muerte de Cristo en términos definidos, en términos de una expiación particular. O sea, esto sería lo que llamaríamos declaraciones positivas del alcance de la expiación de Cristo. O sea, el alcance es por quienes murió Cristo, a quienes beneficia Cristo con su muerte, ¿no? Y la primera declaración es aquí. Y qué curioso, ¿no? Porque la primera declaración es la declaración de un ángel. ¿Sí? Nos dice ahí en Mateo 1:21 que como José se le informó, ¿no?, que su prometida estaba embarazada y él secretamente la quería dejar, entonces Dios le manda un ángel y le dice, ¿de dónde vienen los ángeles, hermano? Del cielo. O sea, había un propósito y en un designio. El ángel no lo pudo escuchar en la tierra. ¿En dónde lo escuchó? En el cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios está en el cielo. El propósito de Dios en el cielo en cuanto a la expiación fue anunciado a este ángel y el ángel transmitió su mensaje. La Virgen parirá un hijo y llamará su nombre Jesús o Salvador, porque él salvará ¿a quién? Términos limitados, su pueblo. ¿Sí? En la interpretación inmediata quiere decir Israel, ¿verdad? Pero si usted sigue con su Biblia, ahí en Romanos 9, nos dice Pablo, de manera que ya entiendo que no es israelita el que pertenece. Como dice, versículo 5, desde el 4, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley, el culto, las promesas, y de quienes son los padres y de los cuales es el Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Ah, caray, dice que Cristo es Dios, ¿verdad? También para los testigos de Jehová, y que no creen que Cristo sea Dios, pero aquí dice que sí. Entonces, además dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque dice, no todos los que son de Israel son israelitas. O sea que uno puede ser israelita sin ser de Israel, sin haber nacido allí. Así que ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, sino los que son hijos de Dios. Estos son los hijos de Israel. Estos son el verdadero pueblo de Dios. Los creyentes, los que son llamados por la palabra eficazmente e injertados en Cristo Jesús. Ese es su pueblo. Está formado por personas de toda lengua, de toda raza y de toda nación, ¿no? Entonces el ángel trajo el mensaje del designio de la expiación de Cristo. ¿Cuál era su designio? Morir por su pueblo. Segundo texto en el Evangelio de Mateo 20:28. Mateo 20:28. Podemos dar más textos, muchos textos, pero solamente vamos a dar estos 10 y nada más. ¿Se acuerda usted que los hijos, el pueblo de Dios, en este caso los apóstoles, discutían en el camino? Y cuando, ¿qué eran los que discutían? ¿Usted se acuerda de este tema? El tema que está aquí era, los hijos de Zebedeo discutían, ¿quién es el mayor? Cristo se había encaminado hacia Jerusalén y ellos estaban discutiendo quién sería el mayor, ¿verdad? Entonces Cristo les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no tienen el pensamiento del Evangelio. Estaban aprendiendo, eran discípulos, y les dijo que no entienden, que no saben, ¿sí? Dice que el Hijo del Hombre, 20:28, lo tiene ahí. El Hijo del Hombre, dice 27, que quisiera entre vosotros ser el primero, el mayor, sea pues vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, ¿no? Dios encarnado, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino en un estado de humillación para salvar. ¿Sí? Vino para servir, ¿y para qué? Aquí está declarando Cristo mismo el alcance de su expiación y de su muerte en la cruz. Vino para dar su vida en rescate por... Ya no dice por todo el mundo, está hablando específicamente por los muchos, su pueblo, los muchos. Esto te habla de una redención de qué tipo, particular. O sea, los muchos son de toda lengua y de toda raza y de toda nación y son de todo el mundo, pero son los muchos, no son todos y cada uno de los miembros de la raza humana, ¿verdad? Otro texto en Mateo 26:28. En este texto, Cristo estaba en lo que llamaríamos la última cena. Mateo 26:28. Y en esa llamada última cena, Él habla precisamente de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y Él dice, vengo a establecer un nuevo pacto. ¿Un nuevo pacto en qué dice? En mi sangre. Es la sangre del pacto eterno, por supuesto, del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y dice, esta copa representa, ¿no? Es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada. Ese es el propósito y el designio, el alcance de la expiación de la muerte de Cristo en la cruz. Esta sangre es derramada ¿por quiénes? Por muchos, para la remisión de sus pecados. Nuevamente el alcance es señalado por el propio Cristo, por los muchos. O sea, si Cristo o Dios hubiera tenido un propósito universal, hubiera señalado específicamente que la palabra no sería los muchos, debería ser ¿quiénes? Todo el mundo o todo, sino que está haciendo una reducción, ¿verdad? Está señalando una redención particular. Les voy a enseñar una cosa. Hay una versión que me cae gorda en este pasaje. Perdón por la expresión, pero es así. Si alguno trae su celular y me hace el favor de buscar, yo no traigo la Biblia. Revisión 1995, la revisión 1995 de la Biblia Reina Valera. Si alguien indebidamente tiene prendido su celular, búsquelo ahí en el Google, por favor. Indebidamente lo tiene prendido, pero lo vamos a pasar por alto en este momento para que nos ayude allá. Escuche bien. Vamos a leerla una vez más en la revisión que usted y yo tenemos, versión 1909, lo que voy a leer, y versión 1960. Escuche el versículo número, estamos hablando, este ejemplo que voy a poner es el ejemplo de Mateo 20, 28. Por favor, vea, ya hemos visto su pueblo, los muchos, y vuelve a repetir los muchos. Pero ¿por qué repito este ejemplo de Mateo 20:28? Para enfatizarlo, porque la versión Reina Valera de 1995 hace un cambio garrafal en la traducción del texto. Escúchelo, por favor. ¿Lo puedes decir? No te oigo. Ay, caray, es una alteración tremenda, ¿verdad? ¿Cuál palabra cambió? Convirtió un texto de redención particular en un texto de redención, ¿qué? General o universal, ¿verdad? Por eso usted no compre la versión de 1995, por favor. Y cualquier revisión que tenga, cotéjela y chéquela con los originales para ver si lo que decimos, así como los de Berea, es conforme a la palabra, ¿verdad? Esa versión es netamente una traducción que arminiana y universalista. ¿Me explico? Entonces, para que no crea usted que estamos nosotros cambiando los textos, los que cambian los textos no nomás son los testigos de Jehová, también los arminianos están cambiando versiones de la Biblia, ¿verdad? Y si usted tiene una versión de la NBI, de no, mejor tírela a la basura, no la tire a la basura, me la regala. Pero la versión de NBI tampoco es buena, algunas razones hay ahí, pero no las vamos a discutir ahorita. Juan 10, versículo 11. Gracias, hermano. Entonces ya vio usted por qué no nos gusta esa parte de la versión. Juan 10, versículo 11, nos declara que Cristo murió. Quiero que tengan esto en su mente, ¿no? O sea, cuando nosotros llegamos al momento final, todos tenemos Mateo 25, o sea, Mateo 24, los textos donde habla del juicio final y donde son separados, unos son puestos a la derecha y otros son puestos a la izquierda. ¿De quiénes se trata? Unos son ovejas y los otros son los cabritos, ¿verdad? Unos le pertenecen a Dios y los otros no le pertenecen a Dios. Entonces, este texto de Juan 10, en el versículo 11, nos dice Cristo mismo, hablando de, en ese sermón, hablando de que el pastor su vida da por las ovejas, ¿sí? Es un texto que declara el propósito y el designio de la muerte de Cristo. Dijo él, después de dar toda su ilustración del buen pastor, cómo la cuida en contra de los ladrones, en contra del diablo, en contra de todas las amenazas que su pueblo tiene, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor, ¿qué hace? Da su vida. Es la obra de expiación. Él entrega su vida. ¿Por quién la entrega? ¿Cuál es el alcance de la salvación de la muerte de Cristo? Sus ovejas. O sea, la muerte de él no es por los cabritos. O sea, él hubiera dicho ahí: mi vida doy por las ovejas y por los cabritos, aunque se vayan al infierno. Pero no dice así, ¿verdad? Sino dice que da su vida exactamente ¿por quién? Por sus ovejas. Y luego en el mismo pasaje, en el versículo 26, nos explica y dice, por supuesto, la redención es particular. Cristo dijo, hablando de los fariseos, vosotros no creéis. ¿Por qué razón? O sea, Cristo está diciendo en el contexto que Él no murió por estos fariseos incrédulos. ¿Que murió por quién? Está hablando de una forma limitada de su redención. Son sus ovejas, no por otros. En este caso, ¿cuáles son esos otros? Los fariseos, que le rechazaron, que le persiguieron, que le entregaron a muerte. No murió por ellos. No murió por ellos. ¿Sino murió por quién? Por sus ovejas. Entonces, vea usted Hechos 20, 28. Este pasaje es famoso porque este pasaje es el sermón de despedida del apóstol Pablo hacia los ministros que él había establecido en las distintas iglesias en su trabajo misionero que él realizó en toda el Asia Menor. Antes de despedirse, los mandó llamar y dijo, bueno, yo ya estoy pronto para ser entregado, no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios, estoy limpio de la sangre de todos, me voy sin culpa, he exhortado a todos los que tengo que exhortar, he hablado fuertemente con estos, con aquellos, no me llevo nada, no he encubierto nada, no tengo ningún interés, todo lo he hecho por amor a la obra. Y especialmente dice, yo les encargo que velen por la iglesia, ¿no? Dice 20:28, lo tiene ahí, desde el 27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por lo tanto, ¿no? Hablando de su discurso de despedida, les dice a los ministros, pastores, ¿no? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, esta es la idea del pastor, el ministerio, es llamado por el Espíritu Santo. El pastor, antes que tener una preparación en un instituto, veníamos platicando, debe ser llamado por Dios. Si no es llamado por Dios, mejor que ni se meta en el ministerio. Este es el asunto, no va a aguantar. Ahora, dice, llamado por Dios, por el Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo lo ha puesto por obispo, ¿sí? Por supervisor, para apacentar. ¿Qué apacienta el ministro? La iglesia, dice, la iglesia, su rebaño, ¿no? La cual, la iglesia, ¿a quién le pertenece el Señor? El trabajo de los ministros es un trabajo de un mayordomo que le es encargado algo que no le pertenece a él. ¿A quién le pertenece la iglesia? Le pertenece a Cristo. Y él dice, el Señor, la cual, aquí dice, ¿qué hizo Cristo por la iglesia? Él dice que él, la sangre de Cristo, la cual él, la iglesia, la cual él ganó. ¿A través de qué ganó Cristo su iglesia? De su sangre, de su expiación. Entonces está declarando los términos del alcance de la expiación de su muerte. ¿Por quién es? Por su iglesia, por sus hijos, por sus santos, por sus llamados, por su pueblo, por los muchos. Es una declaración que hace la redención una redención particular por su iglesia. O sea, el que está fuera de la iglesia, y con eso no quiero decir el hermano ya parece católico, el que está fuera del catolicismo ya está fuera de la salvación, hermanos, ¿sí? El que no está en el cuerpo de Cristo, el que no ha sido unido con Cristo, el que no ha sido regenerado, el que no es cubierto, el que no ha sido reconciliado, propiciado, expiciado, expiado, sustituido, ¿sí? No puede ser discípulo del Señor, ¿verdad? Está fuera de la expiación, está fuera de la salvación. Entonces, bueno, ahí usted ve con términos limitados. Efesios 5, versículo 25 al 27, nos dice nuevamente el alcance de la salvación, poniéndolo en términos. Si usted cree que la expiación limitada era una doctrina que traíamos escondida y que no es señalada en la Biblia, usted ve que la redención es señalada evidentemente como particular en la Biblia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice? se entregó a sí mismo por ella. ¿Y para qué? Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, ¿sí? Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nos habla del propósito inicial. Cristo se entrega por la iglesia, ¿para qué? Para santificarla y para llevar la seguridad de la salvación. ¿A dónde va a llevar a la iglesia? Hasta la gloria. Hasta la gloria. Entonces nos dice directamente que Cristo murió otra vez por su iglesia. Entonces son términos que nos hablan de una redención, por supuesto, limitada. Vea usted Romanos 8, por favor. Romanos 8, que es un pasaje conocido por todos nosotros. Ya se lo sabe usted de memoria, los que antes conoció, a estos predestinó y a estos mismos justificó y a estos mismos glorificó en el versículo 30. Entonces, dice Pablo, versículo 31, ¿qué diremos a esto? O sea, a la cadena completa de la salvación, desde la predestinación hasta la glorificación. A los que amó, a estos mismos eligió, a estos mismos predestinó, a estos mismos llamó, a estos mismos justificó, a estos mismos glorificó. ¿Qué decimos a esto? Pues entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Dice, hablando de la expiación, el que a su propio Hijo no perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quiénes son los todos nosotros? Los elegidos, los que predestinó, los que justificó, los que glorificó, los llamados, ¿sí? ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién va a acusar, versículo 33, a los escogidos de Dios? El diablo lo va a acusar a los escogidos. ¿Tendrá éxito? No, no puede tener éxito. O sea, ¿qué es lo que puede pedir el diablo para los escogidos de Dios? Que mueran. Que mueran por sus pecados, que mueran por infieles, que mueran por desobedientes, que mueran. ¿Sí? ¿Y qué va a mostrar Cristo? Yo pagué por ellos. ¿Y qué va a decir el creyente? Yo morí juntamente con Cristo. Soy una persona nueva. Rompí mi relación con el pecado. Rompí mi relación con el diablo. Ahora soy una persona nueva. Cristo murió por mí, Cristo me salvó, Cristo me cambió, Cristo me dio el nuevo nacimiento. Entonces, si Dios lo ha justificado con su justicia de gracia, entonces versículo 34, ¿quién lo va a condenar? Cristo es el que murió por él. O sea, todo en términos de una redención limitada. Cristo muere por sus elegidos, por su pueblo, por los que justificó, por los que predestinó, por los suyos. Y más aún, versículo 34, Cristo está a la diestra de Dios, el cual también, ¿qué hace por los hijos, por sus hijos? Intercede por ellos. Cristo muere por su iglesia. Romanos, desde el 8, 30, 32, hasta el 34. Cristo murió por ellos e intercede por ellos. Por ellos, por los suyos. Entonces declara la redención y la intercesión de Cristo para preservar a su pueblo en una forma limitada, ¿no? No hay lugar a dudas. Él intercede, ¿sí? No por el mundo. Más clarito no lo podemos tener, ¿no? Cristo dijo en Juan 17:9. No ruego por el mundo, sino ruego por los que tú me diste. Tuyos eran, tuyos por elección. Tú me los diste, Padre, me los diste a mí, me los encargaste, y yo morí por ellos en la cruz, y de ellos ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Ellos fueron dados a mí, yo los redimí en la cruz, dice Cristo, y ahí están ellos. Yo morí por ellos, intercedo por ellos. Teniendo esto a favor del creyente, ¿qué puede separarle del amor de Dios? Ninguna cosa. Eso nos ubica en el último punto de la redención, ¿verdad? El último punto es que la redención es segura y que ninguno de los hijos de Dios se puede perder. Porque necesitaría fallar la sangre derramada de Cristo en el Calvario, o necesitaría fallar la intercesión de Cristo, lo cual nunca ocurrirá. Entonces la salvación es segura, aunque ese será el quinto punto, lo que veremos más adelante en otra ocasión. Ahorita vea por favor Hebreos 9:15. ¿Lo tiene ahí? Que nos habla de la redención. Ya sabemos que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y nos aclara el apóstol Pablo aquí en 9:15 que Cristo fue impulsado, ¿no?, que es el mediador del nuevo pacto, y que su muerte intervino para la remisión, para el perdón de los pecados que había bajo el primer testamento, para que, así que dice, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La redención de Cristo en la cruz del Calvario, ¿fue por todos y cada uno de los miembros de la raza humana? No, dice, fue para que los llamados. ¿A dónde lo ubica este texto de los llamados? La redención de Cristo es para los llamados. Lo ubica en la cadena de la salvación. A los que antes amó, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos, ¿qué? Llamó. Los llamados. O sea, la redención no es universal, es una redención particular. Es para los llamados. Usted ve cómo los pasajes en la Biblia son específicos. Vea Hebreos 9:28. Cuando Pablo está hablando de la muerte de Cristo y dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no hay oportunidad, no hay reencarnación, no hay un... Porque algunos piensan, no, entonces como yo me muero, pues sí, bueno, es un nuevo mundo, entonces va a haber una nueva oportunidad para ver si yo recibo a Dios y entro al cielo. No, no hay. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Sí? ¿Y qué dice? Él fue ofrecido una sola vez para agotar los pecados de ¿quién? Vuelve a decirnos ahí en Hebreos 9:28 que Cristo fue ofrecido para agotar. ¿Qué quiere decir? Para eliminar totalmente todos los pecados de ¿quién? En términos de una redención particular, no de todo el mundo, sino de los muchos. Y el último texto aquí en esta parte, Apocalipsis 5:9. Nos dice, en una forma general, que Cristo fue ofrecido, que Cristo fue inmolado. El apóstol Juan lo dice, 5:9, dice que los redimidos cantaban en el cielo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿En dónde fue inmolado Cristo? En la cruz del Calvario, derramó su sangre, nos ha redimido, nos ha rescatado, pagaste el rescate con tu sangre, ¿sí? Nos ha redimido de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Si usted quisiera sustituir la palabra linaje, lengua, pueblo y nación, ¿cuál palabra utilizaría? Por todo el mundo. Esa es la interpretación. Por todo el mundo. O sea, una palabra genérica, pero que es entendida, ¿sí?, en una forma particular, ¿no? Como personas de toda lengua y de todo linaje y de toda nación. Entonces, aquí pudiéramos poner toda clase de hombres, incluidos los hidrocálidos, incluidos los queretanos, incluidos de toda lengua y de todo linaje. Aunque ustedes no nos quieran porque somos de otro lado de Querétaro, Dios sí quiere a los hidrocálidos también. Ahora, entonces, yo creo que es suficiente. Vamos a ver en este renglón Juan 11. un texto que nos ayuda a hablar por el propio Juan, cómo entendía Juan la palabra mundo, ¿no? Como lo hemos explicado, personas de todas las clases, todos sin distinción y no todos sin excepción. Dice en el versículo 49, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Y él estaba hablando de una expiación, ¿verdad? Dice, mas esto no lo dijo de sí mismo, o sea, Caifás, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por aquella nación, mas también para que juntasen uno los hijos de Dios que estaban dispersos o derramados. ¿Cómo se le hace esa expiación? ¿Una expiación mundial? ¿Una expiación universal? Es una expiación particular, no solamente por Israel, sino por personas, por toda clase de hombres, por personas de toda lengua, de todo linaje, de toda nación, ¿no? Pero al final de cuentas, una redención particular, no solo por judíos. Vamos a apresurarnos entonces para terminar. Esto significa, estos textos, sin lugar a dudas, nos muestran que la redención de Cristo en la cruz es una redención particular. Hay más textos, solamente dimos 10. Hay más, hay muchos más, ¿no? Usted pudiera multiplicar, tenemos listas de 20, 30 textos que hablan de la redención, más todavía, aparte de estos. Estos son, para el que quiere ser convencido, estos son suficientes, ¿no? Ahora, Cristo entonces efectuó una redención particular, consumada, completa. No es una posibilidad, sino es una redención real. Agota los pecados de los que son beneficiarios de esta muerte, redime de la maldición de la ley a los que son favorecidos, libra del presente siglo malo, ¿no? Como dice Gálatas 1:4, su redención nos lleva a Dios. Dice Primera de Pedro 3:18, vea ese pasaje. Estamos hablando entonces que la redención de Cristo no es una posibilidad, sino que Él nos lleva. Esa redención nos lleva efectivamente a Dios, dice 3:18. Primera de Pedro 3:18, Cristo también padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La palabra que nos interesa aquí en este momento es que la muerte de Cristo, ¿para qué sirvió? No es una redención de posibilidad, es una redención efectiva para llevarnos a Dios. O sea, cuando tú dices que Cristo murió por alguien, es que esa persona es llevada a Dios. No es una posibilidad, es algo real. Entonces, no, definitivamente, ahí mismo en 2:24 nos dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿para qué? ¿Para que hubiera la posibilidad de que ustedes fueran salvos? No, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros estemos ahora muertos al pecado y vivamos ahora la justicia. Por su herida nosotros hemos sido sanados en un sentido espiritual. Hermanos, nunca la Biblia habla de la redención o de la expiación como una posibilidad de salvación que esté dependiendo del ser humano para que pueda ser efectiva para él. No, la muerte de Cristo, cuando usted es un esclavo y llega alguien y paga por usted, usted es rescatado. Cuando alguien le sustituye en la cruz, usted es liberado. Eso es lo que significa la muerte de Cristo. Por eso cuando usted, en el arminianismo nos enseñaban a predicar así, ¿no? Que llegábamos y le decíamos a las personas, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Y ya cuando uno examina los textos y dice, o sea, Dios te mandó decir eso, a ver, enséñame un versículo donde dice, vas a usar los términos que hablan de la palabra mundo, ¿no? Vas a citar Juan 3:16, pero lo vas a citar en una forma equivocada, porque ese texto no enseña que Cristo murió por todos y cada uno de los miembros de la raza humana. Ese texto enseña que Cristo murió por todos sin distinción, no solo por judíos, sino por personas de toda raza, de toda lengua y de toda nación. Entonces no puedes llegar a decirle a una persona que Cristo le ama porque ni sabes. Eres llamado a decirle a la persona: eres pecador, arrepiéntete, vuélvete, cree en Cristo, confía en Cristo para que seas salvado, por si quizás Dios tenga misericordia de ti. La ley santa y justa de Dios te condena por tu manera de vivir, por lo tanto arrepiéntete, hay redención en Cristo, hay perdón para los pecadores. Eso es lo que debemos decir a las personas. Nosotros no sabemos si al que le hablamos es una oveja de Dios o un cabrito. Todos éramos puros cabritos, no sabíamos que éramos ovejas hasta que a través del llamado nos dimos cuenta de nuestra elección. Y eso fue porque Dios nos trajo así como la red y nos arrastró con el llamamiento eficaz. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le qué trajere. Y ese traer es la idea de tirar la red y te cautiva la red, y entonces como el pescador y trae ahí todos los peces de Dios, ¿no? Y los recoge. Fuimos traídos. Ese es el asunto. Entonces, véalo usted de esta manera. La ofrenda del cuerpo de Cristo es una ofrenda definida que tiene consecuencias prácticas y escatológicas. Tiene consecuencias presentes y visibles, así como futuras y celestiales. Si Cristo murió por alguien, ese alguien será cambiado de muerte a vida en el presente. Romperá con el pecado hoy. ¿Sí? Recibirá una nueva vida hoy. En ese tiempo, la muerte de Cristo es eficaz, es salvadora, es propiciadora y reconciliadora. Y en el día de la segunda venida será liberado, será resucitado para una resurrección de vida. Es algo eficaz la muerte de Cristo, no es una posibilidad. Entonces, este es el asunto, así habla la Biblia de la expiación. ¿Cómo puede ser entonces que algunos sean, si Cristo murió por ellos, si las palabras que vemos en la Biblia, mundo y todos, se refieren a que Cristo murió por todos y cada uno de los miembros de la raza humana? Hermanos, repetimos el argumento. ¿Qué quiere decir esto? Cristo pagó en la cruz. ¿Por quiénes? Los que dicen redención. Por todos y cada uno de los miembros de la raza humana. Ok, pagó por todos, entonces todos esos están que expiados, reconciliados, propiciados, son salvos. Si Dios los vuelve a castigar, entonces estaría castigando cuántas veces el pecado de esas personas. Uno lo castigó en Cristo y el otro en ellos mismos. Entonces estaría castigando cuántas. Un abogado que nos diga si eso es justo. Uno que no sea abogado, díganos si eso es justo. Usted y yo no somos abogados, pero también decimos, no es justo eso. Claro que no. Sería un pago doble de la misma deuda, ¿no? ¿Cómo le llamaría usted? Aquí a Alex, como Edith siempre la molesto, ahora me voy a molestar a Alex. Si yo le debo 100 pesos a Alex, luego me los das, ¿eh? 100 pesos. Entonces, yo me hago como el que no oigo y ya no se los pago, ¿no? Pero tengo un buen amigo aquí que se llama Cristian. No, mejor Eduardo, también es mi amigo Eduardo. Entonces, Eduardo dice, yo voy a pagar la deuda del hermano Omar. Gracias, hermano. Son 100 mil. Ay. Es que no dije la segunda parte, ¿verdad? Entonces, él paga la deuda. ¿Sí? Y me dice, hermano Omar, me diría de otra manera, ¿no? Me diría, estimado hermano Omar. Estoy bromeando, hermano. Entonces, mejor que sea Cristian, porque esa broma es pesada, ¿no? Entonces, bueno, total, cualquiera de los, el hermano Eleazar quiere pagar, también este hermano, bueno, total, pagan la deuda, ¿no? Pero después, y me avisan que ya está pagada la deuda, entonces yo me siento, ¡ah, qué bien! Lo que no me han dicho es que yo les tengo que pagar a ellos, ¿verdad? Pero bueno, ahora, yo me siento feliz porque está pagada la deuda. Si Alex me vuelve a cobrar los 100, ¿cómo le llamaría usted a él? ¿Verdad que está bien? ¿Por qué no? Porque ya. Entonces, ¿cómo nos atrevíamos en el arminianismo a predicar de esa manera? Cristo murió por el mundo, ya pagó la deuda, y si tú te vas al infierno te vas a ir, pero ya tu deuda está pagada. ¿Qué clase de Dios estaba usted mostrándole a las personas? ¿Uno que cobra dos veces la misma deuda? Si no lo soporta con Alex, ¿cómo cree que lo va a soportar hablando de Dios? Es absurdo. La muerte de Cristo salva, es pago eficaz, es pago efectivo, es redención real y auténtica. Si alguien es cubierto por esa deuda, es salvo para siempre. Entonces, quisiéramos que fueran alcanzados todos los que amamos y queremos y oramos por ellos. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos de Dios. Vea que Dios ha puesto en sus iglesias la palabra de la reconciliación y vamos y predicamos a todos sin pensar si son elegidos o no. Solamente les predicamos porque nos preocupan sus almas, nos preocupan sus vidas. Oramos por ustedes para que sean confirmados en Cristo Jesús, que no se aparten de la verdad. De esa manera vamos ingenuamente hacia ustedes diciendo, no te alejes, ven, allégate a la salvación. No te apartes de Cristo, sabiendo que ahí, junto a Él, está la vida. El que cree en mí tiene vida eterna, dice. El que está unido a mí no perecerá. Yo soy la vid, y si tú permaneces como rama pegado a mí, tendrás fruto. No te apartes de Cristo. Nosotros no sabemos si tú eres elegido o no hasta que tú des evidencias de haber recibido esa vida nueva. Entonces, cuando tú tengas esas evidencias de haber recibido la vida nueva, tu deber es venir e integrarte al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para en un solo cuerpo dar testimonio de la persona y de la obra de nuestro amado Redentor. Ese es el propósito. Entonces es obvio, hermanos, la incredulidad es un pecado. Una ilustración más. ¿Es un pecado la incredulidad? Claro que sí. ¿Cómo puede ser borrado el pecado? En este caso, el pecado de la incredulidad. ¿Cómo quitamos ese pecado de nuestras vidas? ¿Cómo puede ser perdonado? Mediante la expiación, mediante la muerte de Cristo. Entonces, si la muerte de Cristo es una expiación general, universal, entonces, ¿por qué las personas por las cuales Cristo murió siguen siendo incrédulas? Si ya Cristo murió por ellos, si ya Cristo pagó. ¿Se da cuenta? La redención de Cristo es eficaz. Si Cristo ya murió por alguien, esa deuda está cubierta. La incredulidad debería ser quitada, como fue quitada de usted y de mí, ahora que somos creyentes, que creímos en Cristo Jesús, ¿no? Fue quitada esa incredulidad. Ahora, cuando en lugar de urgirles arrepentirse de su incredulidad, les decimos que Cristo murió por ellos, ¿qué es lo que estamos predicando? Si tú a una persona, en lugar de decirle arrepiéntete y busca el perdón y la salvación en Cristo Jesús, le decimos no, Cristo te ama y Cristo murió por ti, ¿qué le estamos diciendo? O sea, me vino a visitar Eduardo y me dice, hermano Omar, ¿qué me dijo? Usted puede imaginarse. No se preocupe, su deuda está pagada. Cuando le decimos a una persona, Cristo murió por ti, ¿qué le estamos diciendo? Ya no te preocupes de tus pecados, ya pagó Cristo. Ah, ya pagó, ah, bueno. Entonces la persona se va pensando, sin tener un cambio de vida, una naturaleza nueva, la persona, ¿a dónde se va? A revolcarse el pecado. Qué terrible, ¿no? No, hermano, no somos llamados a decirle a las personas, Cristo murió por ti. Somos llamados a decirle, arrepiéntete y cree en Cristo para que seas salvo. ¿Se entiende esa idea? Para que no se confunda en nuestra mente, ¿no? Si tú le dices a la persona, Cristo murió por ti, le estás diciendo, no te preocupes, tu deuda está pagada. ¿Dónde dice en la Biblia que es así que debemos predicar? Hemos sido engañados, hermano. Fuimos engañados en muchos grupos evangélicos que predican falsamente la expiación de Cristo. Porque sin saberlo, están garantizando a la persona que su deuda está pagada. Ahora, ¿no es esa la idea general y universalista de las mayorías? Vive como quieras, al cabo Cristo nos amó y nos dará el cielo a todos por igual. Y si Dios no es así, dicen, entonces a mí me parece que es injusto, eso no puede ser, que tenga predestinados. Entonces usted tiene en su mente esa idea arminiana, ¿no? Y seguirá diciéndole a las personas que Cristo les ama, aunque Cristo no le envió a decir eso, ¿no? Entonces terminamos. Todos estos textos que hemos visto que nos hablan de la muerte expiatoria de Cristo, nos hablan de su alcance, de dicha obra en términos particulares, por su pueblo, el Israel espiritual, por los muchos, los que estamos bajo Cristo en contraste con el resto, ¿no? De los que estamos en Cristo como cabeza representativa y los que quedaron en Adán, por sus ovejas en contraste con los cabritos, por su iglesia, no por el mundo, por sus amados, no por los aborrecidos, por sus escogidos, no por los dejados, por los llamados, ¿sí?, conforme a su pacto, no por los que están fuera de ese pacto, por los vasos de honra, no por los vasos de deshonra. Es por eso que el Nuevo Testamento habla de estas personas como los amados del Señor, porque es por estos por quienes Cristo murió. Somos los santificados, los amados, porque Dios demostró su amor a nosotros enviando a Cristo. Y si somos sus beneficiarios, y Él nos ha sustituido en la cruz, propiciado y reconciliado, entonces nosotros hemos sido alcanzados por esa gracia completa y totalmente, ¿no? ¿Por qué entonces, si Cristo murió, como dicen algunos, por todos, por todo el mundo, por qué su obra expiatoria no hace lo que la Biblia dice en sus vidas? ¿Por qué no los cambia? Porque en realidad no los ha alcanzado la sangre de Cristo, no los ha redimido. Si la Biblia dice que la muerte expiatoria de Cristo santifica, justifica, perdona, libra del presente siglo malo, de la maldición de la ley y salva, entonces lo que hace efectivamente esa redención es salvar, redimir, santificar, dar vida nueva. Entonces, un último argumento. Si la redención es, como dicen los arminianos, una redención que está sujeta a que el hombre la acepte, la reciba, que reciba el regalo y así sea salvo, entonces ellos están enseñando una salvación no por medio de la fe, sino a causa de la fe. No sé si me explico, este argumento es revoltoso, ¿verdad? O sea, el grupo que dice, no, la salvación es universal y completa, pero depende de que tú la aceptes, entonces esa persona está predicando una salvación no por medio de la fe, que es el don de Dios, sino está predicando una salvación a causa de la fe de la persona, ¿no? Porque la persona finalmente es la que, ¿qué? La que decide. Lo cual es un grave error, ¿no? Porque la fe es un don de Dios. Entonces, después de esto, si el hombre es el que decide, ¿qué es lo que sucede? Que no puede ser cumplida la palabra de Dios, ¿no? Él dice, es por medio de la fe, para que no haya ninguna jactancia. Pero si es a causa de la fe, como dicen los arminianos, entonces hay lugar para qué? Para que el arminiano diga, la persona diga, yo lo acepté, ¿no? Entonces, ¿la gloria de quién es? De la persona, ¿verdad? Es por eso que nos oponemos, porque la Biblia se opone a este tipo de interpretación. Yo espero que estos pasajes, en realidad no es, creo yo, no es difícil de explicar que la redención en la Biblia es particular, como ustedes están viendo en muchos textos más. Lo que confunde mucho es el hecho de que hay textos de, que parecen indicar una expiación general. Entonces, en la próxima vez que nos veamos, vamos a tratar de explicar. Tengo aquí una serie de textos. Primero es un repaso de 10 argumentos a favor de la redención limitada. Y luego son, no sé si ustedes van a soportar esto, pero lo tienen que soportar. Pero son, le digo aquí, así, son como, aquí ya, este es el versículo número 57. O sea, hay 56 más que vamos a explicar, que parecen ser, si no son interpretados correctamente, parecen favorecer, pero cada uno de esos, o sea, hermano, para que cuando usted lea la Biblia, no sé si usted fue arminiano alguna vez, seguramente por naturaleza, pero leíamos la Biblia y luego veíamos que Cristo murió por todos aquí, y como no nos habían enseñado a entender esos textos y explicarlos, como que les dábamos la vueltecita, ¿verdad? No nos sentíamos bien. Hermano, para que usted lea la Biblia en una forma libre y completa, lo que vamos viendo nos va ampliando el panorama para leerla correctamente. Quiere decir que Cristo murió por todos y que murió por el mundo, que murió por todos sin distinción, no por todos sin excepción. Y veremos eso en la próxima vez y haremos algunos comentarios de tipo aplicativo. Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Oramos. Nuestro Padre Celestial, rogamos, Señor, que tú ayudes a nuestra debilidad, Padre, que nos des entendimiento para conservar la palabra en nuestros corazones, como dijo el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Que no nos dejemos llevar por sentimentalismos. Normalmente tenemos intereses personales, egoístas, particulares, en donde queremos encontrar algún apoyo para poder lograr que personas queridas o personas estimadas, aunque estén fuera del arrepentimiento y la fe, alcancen misericordia. Y Padre, te pedimos que endereces nuestros pensamientos para que confiemos solamente en tu palabra y que no introduzcamos ningún deseo o interpretación personal para tratar de justificar la salvación de tías, parientes, amigos, abuelitas, padrinos, hijos. Sabemos que tú eres santo y justo, Señor, y te rogamos que fortalezcas nuestra fe y nos ayudes a mirar, Padre, la grandeza de la redención efectuada por Cristo. Mientras los arminianos quieren extender el alcance y limitan la eficacia de la expiación, Padre, damos gracias porque tu palabra solamente confirma el infinito favor que hemos recibido en la redención de Cristo, mostrando la infinita y grande cual es, porque nada nos puede apartar del amor de ti, Señor, de tu amor a todos aquellos que hemos sido favorecidos y que hemos creído en ti, Señor. Así de maravillosa es tu salvación y tu sangre. Logra todo aquello que tú te propones, porque tú eres un Dios todopoderoso, infinitamente poderoso y soberano en tus determinaciones, y nadie puede detener tu mano y decirte qué haces. En ese Dios que se manifiesta en esta redención particular en la Biblia, es el Dios que creemos. En ti, Padre, nos inclinamos delante de tu soberanía, delante de tu palabra, y te pedimos que si hay dudas en nuestro corazón, en nuestras mentes, que tú nos ayudes a entenderlas, que sea tu Espíritu Santo el que confirme la verdad de nuestras vidas, no la palabra de los hombres, Padre, pero tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Te damos las gracias y te suplicamos que bendigas tu Evangelio por amor de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.